En el Salmo de hoy, el número 83, hemos leído: Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Este versículo es algo que podemos repetir y repetir muchas veces porque es algo que nos aumenta el deseo del cielo. Qué deseables son tus moradas. No dice morada, lo dice en plural, porque en el reino de los cielos hay muchas moradas, ya que son muchas almas y cada una con un tipo de virtudes, con un tipo de esfuerzos, con un tipo. Por eso hay muchas moradas. No todos estaremos en la misma morada. Santa Teresa de Jesús decía: una de las cosas que me ha hecho ver Dios es la diferencia que hay en el cielo entre gozar y gozar. Pues lo mismo nos pasará aquí en la tierra. Dios nos predica, Dios nos dice: haz el bien, haz, ayuda al hermano, ora, búscame, búscame. Y decimos: bueno, mañana, más adelante, la vida es muy larga, cuando esté retirado, dentro de 5 años tendré más tiempo. Y él vuelve, sigue diciéndonos lo mismo: búscame, búscame. Pero los hombres no le buscan. Se quedan en el mundo, en las cosas del mundo, en las cosas de los sentidos. Y no se dan cuenta de que aunque su alma alcance el reino de los cielos, las moradas más altas las habrán perdido para siempre. Aquí el Salmo simplemente nos dice eso, y cada uno que piense lo que quiera. Qué deseables son tus moradas. No nos explica cómo son, cuántas son, de qué manera, nada. Simplemente Dios, el Espíritu Santo, que ha compuesto la Biblia, simplemente a través de el rey Salomón escribiendo, simplemente repite esta exclamación: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos, el original es Yahvé Sebaot. Moisés oyó el nombre de Dios: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién diré que me envía? Yahvé. Y después, más adelante en la Biblia, se dirá Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos. ¿Qué ejércitos? Los ejércitos angélicos. Fijaos que en el mundo somos 5.000 millones de habitantes. Eso, si lo pusiéramos todo en medio, como una multitud, sería un océano inacabable. Pues eso no es nada en comparación a las miríadas y miríadas angélicas. Si el mundo humano es tan extenso, el mundo angélico es mucho más grande. Por eso Yahvé, cuando se le pone un sobrenombre, va a ser sobre todo este, no Yahvé de los humanos, o Yahvé del universo, o Yahvé. No, eso no es nada en comparación al mundo angélico. Yahvé Sebaot. Ante lo cual, lo otro son pequeñeces. Porque el mundo del espíritu está muy por encima del mundo material. Muy por encima. No hay comparación. Y por eso Dios, que conoce ese mundo, nos dice: sacrificad todo lo que sea del mundo material, hasta lo que más queráis, por la más pequeña brizna de ese mundo espiritual. Porque algún día sabréis lo que habéis podido ganar. Pero entonces ya no habrá fe y ya no podremos ganar. Ahora sí, ahora no lo vemos y por eso podemos ganar. Pues nada más. Simplemente yo os animo a que hagáis esta jaculatoria muchas veces. A veces uno dice: ¿qué le puedo decir a Dios mientras hago los trabajos de la casa? Mientras. Pues aquí tenéis una cosa preciosa para decirle: ¿qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? ¿Qué deseables son tus moradas? Repetídselo y entonces eso es un acto de fe. Cada vez que lo decimos es como decir: Señor, creo. La virtud de la esperanza, la de la esperanza, que es tan importante. tanta gente que se hunde en la desesperanza. Pues aquí tenemos una medicina contra la desesperanza. Lo mismo que otros toman una píldora. Cada vez que uno repite este versículo con fe, la gracia de Dios actúa en ese alma. Qué deseables son tus moradas, Yahvé Sebaot.